Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, con el canto del viento, con el kuruf tail. Allí en casa, escuchando un fueguito, tal vez ahora se esté encendiendo para preparar en un momento la comida o un matecito, ¿por qué no? Buenos días, pueblo de Punta Indio. Es una alegría enorme estar compartiendo este momento y sentir este fuego, este calfucutral, este fuego azul, que no saben cómo se siente desde el centro de mi cuerpo, y seguramente que estará allí acompañándoles en sus casas, y si no es así, va a haber que hacer un lugarcito para encender ese fuego, ¿verdad? Estamos aquí entonces en la radio comunitaria FM 100.3 de Punta del Indio. Y vamos a comenzar este programa Kumemongem, que quiere decir buena vida, donde vamos a compartir acerca de la cosmovisión de pueblos indígenas, pero también vamos a hablar ampliamente sobre esto del buen vivir, ¿no? ¿Qué significa? Y también desde otras filosofías. Y en este compartir vamos a estar comenzando con las palabras de Fernando Guanacuni Mamani, abogado y político boliviano, que fue ministro de Relaciones Públicas en Bolivia desde el 23 de enero de 2017 hasta el 4 de septiembre de 2018. Esto fue durante el tercer gobierno de Evo Morales. Él nos va a contar sobre el llamado buen vivir, según la visión de su pueblo y las culturas originarias. Esto es en el marco de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, promovido por la COI, Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas. Después de escuchar a Fernando Guanacuni, sería hermoso saber que están ahí del otro lado, y si quieren,

nos daremos cuenta que hay una crisis. Hablan de muchas crisis, económica, de riqueza, energética. Pero la verdadera crisis que está pasando Occidente y la humanidad actual es una crisis de vida. Porque se ha deteriorado la vida. Se ha roto el equilibrio con la Madre Tierra. Y además, esa cultura desechable ha permeado en nuestras relaciones de vida. Y también nuestras relaciones son desechables. De pronto estamos seres solos. De pronto hijos sin padres. O hijos abandonados. O esposos separados. Ha permeado nuestras vidas. Por lo tanto, esta profunda crisis que está pasando la humanidad está en búsqueda de respuestas. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han legado el vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo con el cariño y el respeto de todos. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios. Estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro. Y por lo tanto, dentro de la diplomacia indígena originaria para la vida, que es el vivir bien, buen vivir, nosotros estamos planteando nuevas formas de relación de las comunidades entre pueblos y entre estados. Hemos planteado el concepto de los estados plurinacionales. Los estados plurinacionales que a las nuevas formas de expresión constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, permite conceptualizar, percibir, expresar, reconocer a los diversos pueblos que vivimos y convivimos en una nación. Es decir, somos del valle, de la Amazonía, somos de las partes altas, de las montañas, del altiplano, de las costas. Somos un pueblo diverso de aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, chiquitanos, amazónicos. Y entre ellos se concibe este concepto de la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad implica un reconocimiento profundo a la identidad cultural. Y en ese contexto, las políticas públicas van en sentido de cuidado a la vida. Los nuevos conceptos, por ejemplo, de desarrollo, las nuevas tecnologías, las nuevas implementaciones, por ejemplo, de hacer todo lo que está alrededor, tiene que ser en cuidado con la Madre Tierra, de no romper el equilibrio y la armonía de la Madre Tierra, porque esto implicaría también el deterioro de todo, bajo la concepción. Entonces, el Estado plurinacional tiene que generar una estructura también conforme a la dinámica del Ayllu, a la dinámica de la comunidad, es decir, con el concepto rotatorio, con el concepto del consenso, con el concepto de la complementariedad. El consenso, por ejemplo, es muy importante para todos nosotros. En la comunidad, cuando nosotros estamos deliberando, tenemos que resolver problemas, es importante escuchar a todos. Si uno diverge, es importante escuchar porque puede ser que tenga la razón, puede ser que tenga también algunos aspectos importantes que todos debemos escuchar. Por lo tanto, el consenso es muy importante. No decidimos las mayorías sobre las minorías, porque las minorías también estarían impuestas de la decisión de las mayorías. El consenso es muy importante porque nos permite escuchar a todos y exponer a todos y resolver en beneficio de todos. El concepto de la complementariedad también es importante, porque concebimos, así como el hombre y la mujer nos complementamos para generar vida, también nos complementamos los ayllus, las comunidades con otras comunidades. Y también concebir que también nos complementamos las diferentes formas de existencia, así como el árbol nos da el oxígeno, así como el agua nos da vida, así como las montañas nos dan alimento, también nosotros somos parte complementaria de la vida. Por lo tanto, la concepción del Estado plurinacional a través de la estructura también del Estado plurinacional es un nuevo diseño institucional del Estado, concibiendo las prácticas ancestrales comunitarias. generando nuevas industrias, generando nuevos conceptos de tecnología, pero siempre cuidando la vida, siempre cuidando la Madre Tierra, porque la Madre Tierra vive y también tiene derechos, también hay que cuidarla como nosotros. Por lo tanto, los nuevos diseños institucionales de la Constitución Política del Estado en Ecuador y en Bolivia son retos muy importantes para el horizonte de los demás estados para poder dar nuevas prácticas comunitarias de vida, donde el vivir bien, buen vivir se explique en el proceso de las dos dimensiones. Primero, saber vivir, comprendiendo que todo vive, saber vivir y saber convivir. Y esa convivencia en equilibrio, en armonía, es siempre cuidando a todo lo que está alrededor. Porque se concibe que la vida es un tejido, y si es un tejido, hay que cuidar, porque el deterioro de algo es el deterioro de todo. Así nos enseñan nuestros abuelos. Nos dicen, si hay algún deterioro alrededor, es el deterioro de todos nosotros. Si algo está mal alrededor, está mal algo en nosotros. Por lo tanto, el vivir bien emerge de una concepción no solamente filosófica, emerge de una concepción de una dimensión espiritual. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, consideran todo sagrado. Eso jamás hay que olvidarlo. Nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias generacionales, ancestrales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la vida. La vida, todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por lo tanto, sabiamente cuidaron todo. Esos mensajes que hoy lo estamos reconstituyendo en nuestras vidas, como el Summa Causa, el Ajin Causa y el Summa Camaña, el vivir bien, buen vivir, son legados importantes no solamente de una concepción intelectual, es de haber comprendido cuál es la dinámica de la vida. Por lo tanto, es sabio que nosotros podamos seguir esos caminos que tienen una profunda experiencia de vida, que tienen una profunda experiencia de haber comprendido la vida. Por lo tanto, nosotros somos los seres puentes quienes también vamos a generar esta experiencia generacional para quienes vienen, porque quienes vienen también son seres muy importantes para darle continuidad a la cultura de la vida. Bueno, antes de comentarles algo al respecto, quería decirles que pueden comunicarse al WhatsApp de la radio para hacer algún comentario, si quieren, al 11-283-49-403. 11-283-49-403. O si no, pueden escribir a mi Facebook, pueden hacer comentarios debajo de donde hice la publicidad del programa. Si quieren, sería hermoso saber que están del otro lado, que estamos compartiendo este momento. Y bueno, entonces voy a continuar con algunas frases que rescaté de todo lo que dijo Wanakuni. Les comento que también estuve buscando material para compartir sobre este tema y me pareció que era súper comprensible, muy claro. Absolutamente adhiero con lo que escucho en sus palabras. Por eso, bueno, también les pido si quieren hacer también dejar alguna impresión, algún comentario sobre lo escuchado, sería genial. Pero mientras les voy a comentar qué es lo que yo remarqué porque me parece que es interesante que lo recordemos, ¿no? Y rescate que él dijo que todo tiene vida, según la cosmovisión andina, ¿no? La vida es un tejido. Si hay un deterioro, es el deterioro de todo. Y nombra dos dimensiones. En la primera dimensión estaría el saber vivir, que implica una armonía interna. Y la segunda dimensión, saber convivir. Y en ese saber convivir, ¿cómo? Y dice, en armonía y equilibrio. Según el concepto de los abuelos, sería cuidarlo todo. Es la cultura de la vida. Por eso, el buen vivir es un paradigma de la concepción de la vida. También comentó que se realiza, en este sentido, el multicultivo, y esto es para que descanse la madre tierra, y es una acción sagrada, es decir, que se realiza generalmente una ceremonia, un pedido a la madre tierra para poder sembrar, luego después cuando se cosecha también se agradece. Y entonces es una acción sagrada y profunda de relación con la vida. También habló de una crisis de vida. Dijo, se ha roto el equilibrio con la madre tierra. Y habló de la cultura desechable, relaciones desechables también. Son todos temas que es interesante reflexionar sobre ellos, me pareció. Y en cuanto a esto de la cultura desechable y las relaciones desechables versus la cultura del respeto y la cultura de la vida. Nombró a los estados plurinacionales que visibilizan a los distintos pueblos que viven en una nación, conforme a la dinámica de la comunidad, o sea, al buen vivir, y la importancia de un consenso en la diversidad. Esas son las frases que yo rescato de todo lo que dijo. En realidad es impecable cada palabra que utilizó y clarísima. Por lo tanto, bueno, ojalá llegue algún mensaje para compartir. Pero bueno, mientras tanto, aquí estamos. Sabemos que hay alguien allí, del otro lado, escuchando. Ya me han llegado algunos mensajes por WhatsApp. Así que mando un saludo enorme a María Mollón, a Néstor Gómez y a Sofi Gómez, porque sé que están escuchando ahí del otro lado. Y me encanta que estén ahí. Son grandes amistades que extraño mucho que quedaron allá en la ciudad de La Plata. Bien. Ahora, en un ratito, se viene el fragmento verde. Yeah. Mientras esperamos por el momento, el fragmento verde, vamos a leer algunos mensajes que llegaron. Dice Silvia Calijao, una amiga hermosa del coro, mucha mer, de hermoso programa, te escuchamos. Muchas gracias, Silvi, qué bueno que estás del otro lado. Este programa nos viene muy bien, dice Roberto, sobre todo en estos momentos, te mando un beso. Y sí, en estos momentos de cuarentena, la idea es atravesar el estudio de la radio y conectarnos desde otro lugar, conectar también con la naturaleza. Y antes de pasar al momento literario, les quiero comentar que bueno, si quieren escuchar algo, por ahora el domingo sobre yuyos y huerta, que era la idea por ahí de Edna, de comentar, de iniciar, explicando un poco para quien todavía no inició una huerta. Pueden escuchar en el programa Comunidades, un hermoso programa que está saliendo los domingos a las 20 horas. Hay un fragmento donde Carla habla sobre estos temas. Así que este domingo va a salir, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a poder seguir escuchando y luego también compartiremos con Edna, que tenía algo hermoso para contarnos. Bien. Bueno, y este momento lo va a iniciar Naoko Watanabe. Naoko nació en Ensenada, adquirió conocimientos de teatro a través de diferentes talleres y es autodidacta en el arte de declamar. La declamación es la interpretación de un poema, dice, buscando profundizar su mensaje a través de la entonación de la voz y la sutileza del gesto. Participó de la Feria del Libro en Buenos Aires en el año 2009, en la presentación de libros de diversos escritores ensenadenses y platenses y en eventos culturales en centros y teatros de la zona. Desde el año 2008 trabajó en la Biblioteca General San Martín de Ensenada en un proyecto de difusión de la lectura con las escuelas de la ciudad. Muy bien, ¿estás ahí, Naoko? Sí, sí, hola, hola. Bien, bien, muy bien. ¿En dónde estás? Contanos. Bueno, estoy en Ensenada, en cuarentena, por suerte puedo cumplirla, y sí. Bueno, esperando que pase el temblor. Sí, bueno, estamos todos esperando que eso suceda, ¿no es cierto? Ya sí. Es mucho tiempo, demasiado tiempo. Bueno, uh-huh. Naoko, bueno, yo quería contar de todas maneras, antes de hacerte unas preguntitas, que nosotras nos conocimos en el Centro Cultural Allegro Manon Tropo. Sí, donde están Daniel y Laura. Bellísimo lugar. Sí, que Daniel mandó un mensaje, así que, bueno, muy agradecida que estés del otro lado, Dani, ahí haciendo el aguante. Así que está, sí. Así que Naoko está con nosotros, están ellos con nosotros, con nosotras. Bueno. Sí. Bien. Gente bellísima. Gente hermosa. Y en esa oportunidad estaban. Se había inaugurado una calle, que es una calle interna del Centro Cultural, que, bueno, tenía el nombre de alguien con quien estoy hablando. Ese día sí. Conocí a la dueña del nombre de esa calle. Hola. Así que, bueno, fue hermoso conocerte. Con la salvedad, el nombre de esa calle es mi nombre real. Mi nombre real es Mónica Gaudino. Ahí está. Y sí, me homenajearon en vida y fue, la verdad que fue hermoso. Sí, absolutamente. Sí, sí. Así que bueno, ahí te escuché declamar, como vos decís, que querés que se llame así, por primera vez. Uh-huh. Y bueno, fue maravilloso y por eso aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y yo también quedé maravillada con vos, así que es muy Muchas gracias. Entonces, hay algo que me quedó, que te quería preguntar, que me parece importante, que es sobre el trabajo en la Biblioteca General San Martín de Ensenada. Dice acá, sí, en un proyecto de difusión de la lectura en las escuelas de la ciudad. Esto dice, trabajó en 2008. ¿Ese trabajo continúa o ya o trabajó así? ¿Realmente terminó? ¿Cómo es? ¿De qué se trataba? Bueno, mira, ese proyecto lo venimos sosteniendo desde entonces. El proyecto se llama La Biblio va a la escuela. Wow. Y bueno, la idea es promover la lectura. Vamos al nivel inicial, primario, secundario y adultos. Y bueno, llevamos lecturas, regalamos libros, wow, e invitamos a todes a la biblioteca. Y desde entonces lo venimos sosteniendo, la verdad que es maravilloso. Somos un grupo de personas que amamos la literatura y estamos convencidas de que la literatura salva. Y bueno, sentimos la obligación de compartirlo, esa es la idea. Es tal cual. Me parece maravillosa la tarea. El libro, incluso la literatura en diferentes formatos, ¿no? Pero también esto del libro en formato papel, para que siga circulando, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. La idea es esa, la idea es que la gente vuelva a la biblioteca, vuelva al libro, porque lo virtual está bueno, pero el libro es impagable. Absolutamente. No se puede comparar. No perdamos al libro. Aparte, no. ¿Viste, Naoko, que dicen que el libro nos encuentra, que el libro nos busca y nos encuentra, que nos llega de esa manera? No sé si habías escuchado. Claro que sí. Bueno. Sí, sí, sí. Comparto eso. Bueno, hermosa. Sí. Qué lindo escucharte. Bueno. Con esa voz que también te agradezco por prestarla para la presentación del programa, ¿sabes? Gracias Siempre a vos. Hay. Gracias a vos y felicidades por cumplir tu sueño. Sí, la verdad que este es un gran sueño. Desde siempre, bueno, queriendo compartir sobre las culturas indígenas, pero no ahora no lo pienso solo desde ese lugar, ¿no? Ya somos seres que tenemos, sobre todo acá en este país, diferentes ingredientes en nuestra sangre y bueno, conectar con este cosmos, con este ser que somos de la Tierra, es algo que nos concierne a todos y bueno, la idea del programa tiene que ver con eso. Así que bueno. Sí, y con algo que es totalmente maravilloso. A mí me quedó como sonando en la cabeza lo del tejido, ¿no? Y bueno, vos sabés cómo amo esa cultura, que te lo he dicho muchas veces al escucharte. Siento el cultrum, lo siento como los latidos de la tierra. Es que me parece algo maravilloso, realmente. Es así, tal cual. Todo lo que son tambores conectan, y sobre todo a nosotras las mujeres, pero a los hombres también, ¿no? Conectan mucho con la energía de la tierra. De hecho, el instrumento, lo que dicen es que llama, ¿no?, a los seres que están en la tierra. Sí. Así que bueno, qué bueno que lo recuerdes también. Bueno, Naoko, me encantaría que declames. Así que te voy a pedir, bueno, por favor, si podés presentar vos las poesías que elegimos. Dale. Sí. Hay una, y si querés decir a autores también, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, comenzamos. Bueno, elegimos dos poemas. El primero es de Juan Ortiz, más conocido como Juan L., es un poeta entrerriano, y el segundo poema es de Adri García, una poeta de esos lares. Una, ¿no?, semilla de Punta Indio, sí. Bueno, hermoso. Bueno, vamos con el primero. Por favor. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba. En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas, de pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Quedamos atravesados por el río. Qué hermoso. Y acá estamos atravesados por el río. Así que, qué fuerte, qué hermosura. ¿Continuamos? Sí, es muy bello. Sí. ¿Cómo me apasiona este verde, siempre verde, y el otoño? Hay tanta verdad en Juan L. Me atraviesa un río y el monte, y también las tardecitas donde clarea después de una lluvia intensa. Me enamora que me atraviese tanto el horizonte y este verde, siempre verde. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, Ortiz, también por su obra. Adri García, que es una mujer de aquí, de Punta del Indio, una semilla que está compartiendo, ¿no?, su cosecha. Así que bueno, vamos a seguir ahora compartiendo otras poesías y te voy a tener que despedir, Naoko. Me quedaría con vos, pero quedate del otro lado. Sí, cómo no. Sí. Te estoy escuchando y bueno, muy bellos los poemas, los dos. Y bueno, aquí estamos. Muchas felicidades. Abrazo a todes. Y Kume Monguem para todes. Kume Monguem. Acostumbrémonos a decirlo, ¿no es cierto? Kume Monguem. Fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido. Bien, y ahora vamos a continuar con Wendeu. Vamos a escucharla a ella entonces. Yotel Tainché, de mi primer libro Las huellas de la flecha. Soy una flecha surcando vientos, soy raíz y corazón. Folil Capiuqué. Llevo en mi sangre un latido salvaje, galope de Kawayú hacia el sol. Soy la indómita garganta del cañadón del sur. Llevo en mi piel desgarros jóvenes de tiempos y lamentos de amor. Danza mi cabellera de luna en las heladas cumbres de esta cordillera. Desnudo mi cuerpo despojado de olvidos. Me sumerjo en la matriz del lago para volver a ser, en un vuelo de cóndor, memoria. Huella tras huella, hermana del caú pintado, ceremonia y canto que sube despacio como humo hacia el Güenuchao. Me conjuro con la piedra, me florezco en el charcao, soy mudai derramando sobre el fuego agreste sabor y la belleza sutil de un calafate en flor. Wendeu, que es el seudónimo de autora registrado ya. Les cuento que Wendeu es Victorina Melipán Antieco, una lonco mapuche tehuelche de la comunidad de Villa Elisa, con quien vamos a tener el gusto de hablar en el próximo programa. Así que la vamos a conocer mejor. Ahora continuamos con una poesía de Natacha Arroyo. Uno mío, ahí va, en abril. ¡Qué panorama, qué vista hermosa! La del otoño, secan los árboles, caen las hojas. Un viento leve nos acaricia. Es en el mes de abril su brisa. Aunque las flores se marchiten, las calles se visten de verdes, amarillos y marrones, de paletas de colores. Los pájaros vuelan cantando sus melodías y todas sus canciones. Mi alma llena de nostalgia y melancolía espera que no le roben el mes de abril, las hojas, los colores, la paleta de amarillos y marrones, el canto de los pájaros, ni sus trinos, ni sus canciones. Y ahora continúa Agustina, que es la mamá de Edna, otra semilla de Punta Indio. Hola Lore, bueno, gracias por invitarme para acercar alguna poesía o texto. Y gracias a Edna por hacer el contacto. Traigo Noche de Lluvia, que es de Juana de Ibarburu, una escritora uruguaya que nació a fin del siglo XIX. Noche de lluvia. Llueve. Espera. No te duermas. Estate atento a lo que dice el viento y a lo que dice el agua que golpea con sus dedos menudos en los vidrios. Todo mi corazón se vuelve oídos para escuchar a la hechizada hermana que ha dormido en el cielo, que ha visto al sol de cerca y baja ahora elástica y alegre de la mano del viento, igual que una viajera que torna de un país de maravilla. ¿Cómo estará de alegre el trigo ondeante? ¿Con qué avidez se esponjará la hierba? ¿Cuántos diamantes colgarán ahora del ramaje profundo de los pinos? Espera, no te duermas. Escuchemos el ritmo de la lluvia. Apoya entre mis senos tu frente taciturna. Yo sentiré el latir de tus dos sienes palpitantes y tibias, como si fueran dos martillos vivos que golpearán mi carne. Espera, no te duermas. Somos los dos un mundo, aislado por el viento y por la lluvia, entre la cuenca tibia de una alcoba. Espera, no te duermas. Esta noche somos acaso la raíz suprema de donde debe germinar mañana el tronco bello de una raza nueva. Ay, cuánta belleza, Agus, y Nati también. Cuánta belleza. Gracias por compartir. Gracias a todas por compartir con esas vocecitas tan desde dentro del corazón, ¿no es cierto?, transmitiendo. Y ahora me toca transmitir a mí. Así que voy a compartir una poesía de Euge Correa, que es otra semilla de Punta Indio. Quise poner ese nombre porque así lo siento. Siento que eso es lo que hacemos, ¿no?, con las palabras. De pronto sembramos. Y esto me parece que es una siembra que trajo una cosecha hermosa. Y dice así, es el nombre Una mañana nueva en un tiempo azul. Sentada en el zaguán de este refugio de adobe, en medio de un monte espinoso, desato el rodete improvisado de la noche anterior. Me ovillo contigo y mi corazón son dos galopes acompasados. Cabalgamos la pampa arenosa y el desierto de Chilcas, vemos nuevas las amapolas y la lavanda en flor. La menta acaricia al romero y todo el verde estalla. Mis pechos, como todo el monte, desbordan primaveras, emerge de mí un nuevo manantial, cantan los pájaros. En medio del arenal, un hombre amado nos protege, nos alcanza agua, fruta y nueces. La mañana crece en los ojos de aquel perro y el rodete de mi cabello termina de desatarse. Ah. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Hola. Hola, Marti, ¿estás ahí? Hola, hermosa. Hola. ¿Sabés que no te presenté? Así que ¿sí? Voy a presentarte. En el bueno, proyecto bueno. Este Sanar Cantando, que es otro sueño realizado hace unos años, donde quise compartir a otros seres la posibilidad de cantar desde otro lugar, ¿no? Sin el temor a que al público, etcétera, ¿no? Como poder cantar y desmitificar un poco esto del cantar, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, las culturas originarias, todos los pueblos, en sus ceremonias o en el cotidiano, han utilizado el canto como algo cotidiano, sin ponerle otros conceptos, digamos, ¿no es cierto? Y tal cual. Entonces, bueno, la idea era del proyecto era hacer un taller de la voz con técnica, pero también un poco trabajar sobre esta parte que por ahí mucha gente con temor, incluso con temor a hablar, tiene el deseo fuerte y la pulsión de cantar, y entonces la idea es que sigan ese deseo y que sigan esa pulsión. Y por eso te llamo. Hermoso. Por eso te llamo, amiga Martina Centurión, cantautora de Villa Elisa, y vos estás ahí, como siempre. Yo estoy en casa, mirá, tengo el mate preparado. Tengo unas cartitas acá de tarot que sí, es una también pasión que estoy descubriendo, sí, y aprendiendo. Es un saber también milenario. Y a mi izquierda, al lado del corazón, tengo la guitarra. Oh, bueno. Así que, ¿cuánto para compartir, Martí? Así que estoy acá en una... Tengo una nave para compartir. Wow, vamos a viajar, seguramente. Entonces comenzamos. Sabes que se sí, corta un poquitito. Bien. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho. ¿Me escuchaste bien todo el tiempo? Perfecto todo el tiempo. Bien, entonces me quedo tranquila. Bueno. Me quedo tranquila con eso. Ah, bueno. Vos me escuchás más o menos, entonces. Yo por momentos te escucho, se corta un poquito. Sí. Pero llegué a entender igual lo que me decías. ¿Me estabas proponiendo que cantara ahora? No. Ah, ok. No, okay, no, listo. No, de ninguna manera. No, lo que bueno. Entonces me voy a cebar un mate. Dale, cebate un mate mientras yo cuento que hace poco salió un segundo disco. El primero se llama Libra al Sol, de Martina Centurión, y el segundo es un proyecto realizado también con Yamil Helene Bussetti, que se llama Jolín o Jolín. ¿Cómo es, Martí? Jolín. Ambos Jolín discos se los súper recomiendo porque son una hermosura. Son un viaje al cosmos, a las estrellas. Así que bueno, ojalá que los escuchen. Y ahora sí. Entonces, lo pueden escuchar en Spotify. Pueden escuchar bien los discos. En Spotify me encuentran como Martina Florencia Centurión. Bien. Y en algún otro... Y hay varios temas ahí. Está el disco Libro al Sol, pero también está el disco Otoño, que es un acústico que... Años. Sí. Ahora sí se está cortando un poquito. Bien. Bueno. Es apenas. Bien, se escuchó. Bueno, eso, que en Spotify pueden escuchar varias canciones, los discos, y varias canciones sueltas también. Martina Florencia Centurión. Y en YouTube, etc. Perfecto, buenísimo. Bien, y Marti, ahora, aparte de estar acá en este programa, prontamente vas a estar en alguna otra red, en alguna otra radio, como para que te estén siguiendo. ¿Por dónde te pueden seguir, aparte de escuchar tu música? Bien, para seguirme me pueden hacer @martinacenturionmusica y me siguen por Instagram y por Facebook. Ahí yo voy subiendo las novedades, las nuevas fotos, los nuevos videos. Perfecto. Así que es un momento que está bueno para conectarse porque está siendo el inicio de una nueva etapa. Entonces es como un buen momento para acoplarse a esta nave, digamos. Entonces, @martinacenturionmusica, ¿entendí bien? Eso. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Marti. Te voy a hacer las dos preguntas que hice en este proyecto en las entrevistas del Sanar Cantando, que son, ¿por qué cantás y por qué cantar? Bien. ¿Por qué cantás y por qué cantar o para qué? Contestalo como vos gustes. Es lo mismo. Bien. Canto porque tengo voz y desde muy, muy chiquita, que ni me acuerdo cuándo fue, empecé a cantar y empecé a expresarme de esa manera. A mí se me hace que porque estaba muy rodeada de músicos, familia que cantaba también, como muy estimulada por ese lado, y al no hablar mucho, mi manera de expresarme fue cantar. Claro, eso, y vos sabés que eso parece que es muy común en las entrevistas que he hecho para Sanar Cantando, por eso me gusta que lo compartan. Y entonces, Marti. Bien, claro. Bueno, ¿y por qué cantar? Para mí es porque es una forma de acompañar, es una forma de sanar uno y sanar al otro. O sea, es yo siento que cuando uno canta se conecta con algo que va más allá de la razón. Y que ese algo que va más allá de la razón, que tiene a veces poesía o a veces simplemente es una melodía, es sanador de por sí. Claro. Entonces, para mí, ¿por qué cantar? Y porque sana, porque hace bien. Y en este mundo que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay tristeza, y también, ¿por qué no? Desde la alegría, ¿no? O sea, siempre también, se puede celebrar. También para celebrar, también para sonreír, o sea, para eso en realidad. Se canta para elevar la frecuencia. Exacto, sí, sí, sí, sí. Se puede incluso, bueno, escuchar cantar en el momento que estamos ahora es fundamental, fundamental, escuchar música, ¿no es cierto? Tal cual, sí, fundamental. Sí, aparte, bueno, es un desafío, yo lo vivo un poco de esa manera, como salirse un poco del cascarón como músico y abrirse a ser bien consciente de eso. O sea, en este momento que estoy cantando estoy ofreciendo algo a gente que está del otro lado, quizá gente que está sola, que no tiene quien lo acompañe, quien lo acaricie, quien le cante. Entonces, a veces uno tiene ese don, que es un regalo, porque es un regalo de amor, y bueno, salir de ese ensimismamiento y poder abrirse aún con estas nuevas tecnologías, que es a través del celular, con un video, una videollamada, un audio, lo que fuera, bueno, utilizarlas, ¿viste? Como utilizarlas a nuestro favor para poder dar este servicio, que en definitiva es eso, es un servicio. Claramente. Hermoso lo que decís. Y sí, yo lo siento de la misma manera. Y por eso el nombre del proyecto, ¿no? Sanar Cantando. Parece hermoso. Sí, hay igual no todos están por ahí de acuerdo con esto de que realmente por ahí tenga como un mensaje, ¿no? O una intención, tal vez, la música. Pero uh-huh. En este caso yo sí coincido, ¿viste? Pero bueno, bueno, amiga, me encanta lo que estás contando. Y entonces ahora nos encantaría escucharte. Estuvimos hermoso. Escuchando Los Frutos, que es una canción tuya, ¿sí? Sí, del disco Libra al Sol. Y bueno, la verdad que los frutos ya están maduros. Wow. Tal cual. Qué nombre, tal ¿no es cierto? Qué frase. Bueno, a ver cómo suenan esos frutos. Bueno, bárbaro. Wow, qué sincronía, mi amiga. Tengo acá la guitarra justa, sí, justa para hacer los frutos acústicos. Wow, espectacular. Bueno, ahí sí, bien. Plenamente conectadas. Bueno, wow. Es que me imagino que también habrás pensado en este lugar que tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Acá hay mucha gente que siembra, que cosecha de su propia huerta, también acá con la intención de hacer que de esto una actividad comunitaria. Ahí ya sé que, sí, en esta cuarentena, claro que cuestan estas actividades, pero bueno, siempre se ha gestado y ahora se está corriendo la voz, tal vez de la posibilidad de hacer turnos para que esto suceda. Que así sea. Así que sea. Sí. Así es. Sí. ¿Estás con la guitarra ya en mano? Estoy con la guitarra en la falda y qué importante seguir abrazándonos, ¿no? O sea, que no nos limiten, ¿no? Más allá de los cuidados y de ser conscientes, pero que no nos limiten lo más importante, que encima nos sube la salud, ¿no? O sea, el abrazo, el beso, el contacto, la mirada. Es fundamental, y si nos quitan eso y si caemos también un poco en la trampa de la distancia, nos vamos a enfermar por coronavirus o por cualquier cosa. Tal cual. Entonces, también me parece que es vital empezar a tomar contacto amoroso con las personas, saber que somos guiados y que está todo bien, cuidarnos, sí. Pero cuidarse también es abrazarse. Tal cual. Ojo. Tal cual. Y ahora nos estamos abrazando con este compartir, ¿no es cierto? Claro. Que es la idea, claro, también, sí, de este programa. Y tenemos un deseo fuerte de escucharte. Ah, bueno, ahí vamos. Voy a apoyar el telefonito y vamos con la canción. Por favor. Martina Centurión va a tocar Los frutos de su disco Libre al Sol. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado, y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Hay cielo, luz de mi corazón. Llévame donde el ángel cantó. Llévame donde Cuarto Nehuen. ¡Bravo! Bravo, amiga. ¿Estás ahí? Gracias. Te cuento que... Qué viajecito que me agarré, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Tremendo viaje. Acá, bueno, lamentablemente tenemos la cuestión de conectividad que por ahí se escuchó entero, se escuchó todo, se escuchó el vuelo y la energía potente que tenés. Pero bueno, tiene la cuestión de que a través del celular, bueno, por ahí no se escucha con la calidad de un disco, claramente, ¿no es cierto? Claro, lógico. Pero acá se sintió, acá vibró esa energía hermosa, amiga. Vibra fuerte. Se siente en el corazón, ¿eh? Sí, wow. Sí. Bueno, aparte bueno. Ya vamos a tener la oportunidad de hacerlo allá. Por supuesto, esa es la idea. Yo tengo unas ansias, unas ganas de ir con la guitarra y compartir y conocer. Venís al río, ya vamos a poder tomar unos mates. Me encanta. Claramente. Para eso, y también un poco es la idea, ¿no? Ahora esto es lo que podemos hacer en cuarentenades, pero la idea es, generar también esto, ¿no? Ahora estás compartiendo aquí en Punta Indio. Esto, bueno, lo están escuchando también en las redes, así que escuchan de otros lugares. Pero también es traerte a Punta Indio de esta manera y luego será que vengas a Punta Indio con tu cuerpo físico. Claro que sí, ahí estaré. Así será. ¿Y cómo estás para el momento del oráculo? Estoy lista. Entonces, estoy lista. Vamos a escuchar porque... Eso, hay una musiquita para este momento y vamos a... ¡Qué hermosura! ...aclimatarlo, porque este no es cualquier momento. Eso. Es el momento del oráculo, por Martina Florencia Centurión. Bueno, yo voy a propongo un consejo para el día. Bien. Para el día de hoy. Así que estoy acá barajando las cartas del tarot de Marsella, que es un tarot milenario. Muy hermoso, que siempre es bonito investigarlo. Pero bueno, para el que no lo conoce, el tarot de Marsella es una guía. Es como un libro en cartas, con imágenes. Ahí está. Bien, y vamos a sacar una carta. A ver. Aleatoriamente para este día. Bien, vamos con esta. Bueno, ¿qué nos dice esta carta? Salió la papisa, que es el arcano número 2. La papisa es una energía femenina, espiritual, muy conectada con el templo, con lo interior. Entonces, esta carta lo que nos invita es a hacer una mirada introspectiva, a tomarnos el tiempo para abrirnos, para estar receptivos, tal vez a una nueva idea, tal vez a un sueño, algo que queramos, como hablábamos hoy de las semillas, algo que queramos sembrar, una idea que nos esté dando vueltas. Bueno, el momento de hoy, la papisa nos invita a ir hacia adentro del templo de nuestro cuerpo. Wow. Y hacer silencio. Hacer silencio. Bueno, a ver, hago silencio, me vuelvo receptiva para abrirme a lo que el universo me esté pidiendo, a lo que mis deseos me esté pidiendo, a lo que mi pulsión me esté pidiendo. Hago silencio, medito. Entonces, bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Entrar en modo papisa, meternos bien en el templo, si puede ser. Estamos muy en modo papisa, vamos a decir la verdad, o sea, esta cuestión de la cuarentena, de que todos adentro de casa y de que, bueno, estar adentro, nos invita a esto, a la reflexión, a repensar muchas cosas, a decir, yo realmente quiero volver a la vida que tenía antes o quiero hacer modificar, o quiero dedicarme a otra cosa, o quiero tener otro tipo de relaciones, tal cual, etcétera. Bueno, la papisa nos invita a eso. Tal cual. ¿Cuántos aprendizajes que nos está dejando esta situación que por momentos hoy está nos tiene el corazón así como tan dolido, ¿no? Porque esto de sentir las prohibiciones. Pero a la vez también nos deja esto otro, que de pronto tenemos que nos encontramos con una situación diferente donde tenemos que eso, observarnos y ver cómo seguimos adelante de otra manera, porque no nos queda otra. O sea, tiene que ser de otra manera y tal vez esa manera traiga, como en mi caso, yo siento que bueno, a mí me trajo, por ejemplo, concretar este sueño de poder iniciar este programa, que si bien, bueno, al ser el primero hay mucho para aprender, para compaginar, etcétera. Pero sin embargo, bueno, acá está saliendo por la radio, están escuchando del otro lado, estamos compartiendo, y bueno, tiene que ver con este momento, ¿no? Que finalmente se dio, bueno, este sueño se dio en cuarentena, se realiza, se materializa en cuarentena. Y yo lo pongo como ejemplo porque también nos trae esta cuarentena, tal cual. Es que sí, a mí me pasa de la misma manera. Yo de pronto, aprovecho para contarlo, en esta cuarentena me trajo un nuevo amor, un encontrarme con el otro desde un lugar nuevo, que también es un sueño, el compartir desde ese lugar tan amoroso de respeto y de aprendizaje. Me trajo el empezar a trabajar con el tarot, hacer sesiones, que es algo que hace un año atrás yo empecé como a gestar y a sentir una atracción fuerte, y empecé, viste, tímidamente, a aprender algunas cosas, a leer. Bueno, hasta que llegó un momento que me fui a un retiro y aprendí, profundicé un montón en todo esto. Y de pronto estaba, cuando empezó la cuarentena, y empiezo, no lo empiezo. Y sí, y cuando empecé me di cuenta de que la información estaba, de que fluía, de que había un ida y vuelta muy bueno. Y ahora me encuentro confiada y con mucho placer en hacerlo, ¿viste? Entonces la verdad que me trajo algo nuevo. Yo esto no lo había hecho nunca en mi vida. Me siento muy plena con eso. Y la verdad es que a través de este medio eso está vibrando, amiga. Así que te agradecemos muchísimo por este compartir. Y yo siento que esto, bueno, voy a hablar, yo no soy periodista, así que hablo desde Lorena, ¿no? Somos lo que somos, somos amiga. Lo que somos. Semos lo que semos. Claro. Y bueno. Semos lo que semes. Claro, tengo que decir que este ser que está hablando del otro lado del teléfono es quien generó, quien gestó, quien sembró en mí la energía que terminó en canción, esa canción Vestida de Sol. Que finalmente lo hablamos juntas y bueno, tiene que ver con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es una canción por y para la naturaleza, pero tiene que ver, pero se sembró en base a esta hermosura de ser que sos, Marti. ¡Ay, hermosa! Te adoro, te tengo que decir que la compartí con algunas personas. Pero bueno, para muy eso puntuales. Está. Que me hablaron de maravillas. Dijeron, ah, pero esa chica canta hermoso. Ay, pero qué hermosa esa guitarra. Wow, bueno, y bueno. Y qué hermosa canción, por favor. Quiero decir que no era la intención de este programa. Pero, bueno, fluyó, amiga, esto de las flores. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es recíproco. Y bueno. Gracias a vos. Aquí estamos, aquí estaremos. Y muy muy acorde lo que salió en el tarot, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así es que el tarot no se equivoca. Wow, Marti, qué fuerte lo que decís. Así que vamos a dar por concluido entonces este momento del oráculo. Y bien, vamos a despedirte antes otra vez, bueno, agradeciéndote muchísimo y te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Lore. Muy agradecida y muy un placer total. Buenísimo. Bueno, nos seguimos encontrando entonces. Adiós, dale, Martín. Ahí estamos. Conectadas. Abracito. Gracias abracito. A todos los que estén oyendo. Gracias, gracias a todos. Y allí terminaba entonces el momento del oráculo. Y acá llegó un vecino que deja este mensaje. Gracias por abrirle la puerta a los abuelos. La Pachamama te bendice y el viento te da su aliento. Así que agradezco a este vecino que se acercó. Anónimo, ¿se puede saber el nombre? Martín. Martín. A Martín Rusnak por este mensaje. Bueno, muchas gracias, aquí estamos y bueno, la idea es este compartir, que se acerquen, que aquello que tengan para decir salga al aire, que nos encuentre, seguir hablando, ¿no? Que es sobre el buen vivir, a qué lugares nos lleva y poder transmitirlo en este momento tan, tan duro, pero a la vez, como dijo Marty, de observarse, ¿no? De observarnos internamente y seguir adelante de otra manera. Porque, bueno, sí, no nos queda otra, pero hay mucho para hacer. Aquí estamos, aquí estamos. Yo siento como cantora que también soy, publiqué hace unos días en el Facebook algo que me nació de ver a la gente que de pronto está cantando desde el balcón de su edificio, sale para cantar a les vecines, o desde la escalera del edificio interno para que escuchen, y me agarra una emoción tremenda de la capacidad que tiene el ser humano para atravesar estos momentos y seguir en pie. Entonces lo que yo publiqué fue que nunca, nunca van a callar nuestro canto, nunca. Y con esa frase termino. Bien, tenemos un mensajito de audio, entonces vamos a escuchar. Hola Lore, ¿cómo te va? Roberto desde Buenos Aires. Estoy escuchando tu programa esencial para estos momentos. Y todos tus compañeros de coro estamos pendientes de lo que estás haciendo. Beso mío, beso de parte de todos. Gracias, Roberto. Qué hermoso mensaje. Qué lindo que estén ahí del otro lado. Los quiero mucho, les quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. El coro se llama Aires del Ferrer y están cantando y siguen cantando ahora en forma virtual porque son valientes, son médicos y médicas de ese hospital que trabajan de sol a sol por la salud, porque terminan su horario y siguen hablando de salud, siguen pensando en el paciente, tienen un corazón enorme. Y me tocó, gracias a mi queridísima amiga María Mollón, que es la directora del coro, hacer la tarea de la preparación vocal. Así que ahí estamos compartiéndonos y es hermoso saber que hay una devolución. Sé que están ahí siempre, sabía que iban a estar ahora. Y desde aquí, mi piuqué para ustedes, mi corazón. Futa piuqué, gran corazón para ustedes. Bien. Quiero, antes de irnos del todo, ya nos estamos yendo, nos extendimos, pasó de todo. Pido disculpas y sobre todo le pido disculpas a Edna Rodríguez porque no pudimos conectar. Para que ella pudiera contar lo hermoso, porque habíamos hablado sobre la iniciación en la huerta y mucha gente que necesita comenzar y no sabe cómo, y ella iba a hacer su momento desde la docencia, desde un lugar donde la tiene clarísima, paso a paso, para que tengamos cada uno su huerta en la casa y, ¿por qué no?, huertas comunitarias acá en Punta Indio. Bien, entonces quiero agradecer profundamente, bueno, a Leonardo López por la operación y producción, a la radio comunitaria por el espacio, a Ragmapu por el flyer del programa. Ragmapu son Shimara y Juan David, que son artistas plásticos, ellos hacen obras en cerámica, y, pero también se dedican a hacer diseños, dibujos, bueno, grandes artistas plásticos que son mapuche y están siempre, venimos caminando juntos desde hace un montón de tiempo. A Euge Correa por su poesía, a Nati, Natacha Arroyo, mi hermana, por su poesía, a Adri García, a Naoko Watanabe por su voz, por su incondicionalidad profunda, a Marty Centurión por la entrevista, por su música, por el oráculo, por ese mensaje hermoso que nos ha dejado, y a Victorina Melipán Antieco, Wendeu, que la tendremos la semana que viene, la Lonco Mapuche Tehuelche de la comunidad de Villa Elisa, en La Plata. Y quiero agradecer a Agustina, la mamá de Edna, a todos los que con quienes estuvimos compartiendo, con quienes estuvimos preparando este momento, este primer programa, este comienzo, este Calfucutral, Fuego Azul, que siga encendido, el Calfucutral, aquí en Punta Indio.